realmente esta mañana mágica. Y digo mágica porque nos permite estar en contacto con todos y cada uno de ustedes a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. En este programa, además de compartir esa reflexión cotidiana, quiero hacerle la cordial invitación para que comparta con nosotros esa serenata maravillosa y tradicional que la tenemos aquí en este programa, porque como siempre, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana abre el escenario para que todos los artistas, creadores, intérpretes y compositores puedan estar aquí para compartir con ustedes a través de esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio Cariamanga en Loja y Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Quién compartirá con nosotros en este programa? María Tejada. Estará aquí para compartir con nosotros todos esos éxitos que ha venido logrando hace varias décadas y el material discográfico que presenta a la comunidad ecuatoriana y sobre todo la invitación a este nuevo concierto que lo realiza próximamente. Así que no se separen porque hoy podrán participar a través del 2220-966, 2220-966. Y la reflexión que hemos preparado para compartirla con ustedes, dice lo siguiente. Recuerden que esta es tomada de La culpa es de la vaca, de Minga Educativa. Un grupo de personas fueron a preguntar a un maestro. La gente sufre calamidades, muere a veces miserablemente. Muchos sufren, tienen problemas, se odian, se traicionan. ¿Cómo puedes permanecer indiferente ante todo esto? ¿Cómo, si eres un iluminado y no ofreces tu ayuda a los demás? Y el maestro contestó: imaginad que estáis soñando. En vuestro sueño veis a un barco o vais a un barco y este se hunde. En ese momento os despertáis. Yo os pregunto a vosotros, ¿os volverás a dormir para prestar ayuda a los personajes de vuestro sueño? ¿Cómo está? Aquí estaba para compartir con ustedes esa reflexión que nos invita a tener nuestra propia moraleja, ¿cierto que sí? ¡Vamos! ¡Eso sí! Y por esa razón, yo quiero invitarles a ustedes para que elevemos esa autoestima arriba. Autoestima arriba, arriba, arriba, arriba, porque miren, la semana va avanzando y nosotros necesitamos cumplir con esas metas y con esos objetivos que nos hemos propuesto. Seguramente usted ya va en cuánto, en el 25, en el 30, en el 40 o en el 50, o quizá ya está en el 80%. ¡Ajá! Ahí está, estamos descubriendo. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les hace llegar ese abrazo gigante y les hacemos o les motivamos para que ustedes puedan ser recíprocos con todas las personas que comparten con ustedes en cualquier espacio donde estén, en cualquier lugar, en cualquier, espacio, porque solamente depende de nosotros. Les había mencionado en un programa anterior que a veces permanecemos anclados en el pasado o pensando solamente en el futuro. No, señores, vivamos el hoy. Ese momento especial que solamente usted lo puede dotar. Y para acompañarles a ustedes en este momento, en este instante, yo quiero invitarles a ustedes a compartir una canción junto al conjunto universitario. Ellos nos traen un aire típico de Galo Terán que lleva por título Cantares Andinos. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguramente ya está usted preparado y preparada para recibir a nuestro artista, ese artista que se da cita desde muy temprano aquí a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes su vida, su trayectoria y también ese trabajo que lo realizan antes durante varios años para haber consolidado ese trabajo en un material discográfico, en un CD que usted lo lleva, lo consume y satisface su gusto musical a través de ese arduo trabajo. ¿Ya les habíamos indicado de quién se trata? Pues bueno, ustedes me van a permitir en este instante mencionar que ya está con nosotros María Tejada, así como también Julio Andrade. María Tejada nace en Ecuador un 26 de julio de 1976. María Tejada se impregna desde muy niña a ese universo musical rico en mestizaje como la tierra americana que la vio nacer. Nieta del pintor Leonardo Tejada, su inclinación y sensibilidad hacia las actividades artísticas son incentivadas desde el hogar. María Tejada, como quizá muchos conocen, ella ha viajado por diversos países y quizá ella compartió en Francia su música y nace esa motivación y esa inspiración por compartir también la música popular ecuatoriana. Florilegio Musical Ecuatoriano, María Tejada le da la más cordial bienvenida y Radio Casa de la Cultura abre ese escenario para usted. Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Buenos días con todos sus oyentes, buenos días con usted, contenta de estar aquí. La Casa de la Cultura para nuestra familia es una entidad muy especial. Mi abuelo fue cofundador y desde pequeña siempre me acuerdo haber visitado estas instalaciones. Contenta de estar aquí compartiendo nuestro nuevo trabajo. Para mí es el séptimo disco como solista y nada, estamos contentos de poder festejar en la capital el lanzamiento de este disco en el Teatro Variedades este jueves. También por esta primicia venimos a visitarla. También quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Julio Andrade, alguien que también pues empezó desde muy pequeño a hacer música. Quizá también hay esas raíces musicales. Nació un 4 de abril de 1969. Es hijo de Julio Andrade y también de Irina Acurio. Gracias, bienvenido. Florilegio Musical Ecuatoriano también comparte este escenario con usted. Muchas gracias, Laura. Gracias por invitarnos aquí a compartir este evento que se va a realizar el jueves. Esperamos que todos nos acompañen. Antes de conocer esos detalles de María y de Julio, de esa pasión que comparten por la música, esos escenarios y de hacer vibrar las fibras íntimas de los seres humanos, porque si no hay música, creo yo que no hay vida. Así que vamos entonces nosotros a compartir una de las canciones que ya está en este nuevo material discográfico del CD Esencia. Vamos entonces nosotros a compartir una canción que es muy conocida, muy tradicional, y esa lleva por título El Maicito. Este es un albazo, letra y música de Rubén Uquillas y voz de María Tejada. Para via va un baile, para via va un beo, via va un baile, para varío, para varío, para varío, para varío. Samba, samba, samba, samba, los rayos del sol. Samba, samba, samba, samba, los rayos del sol. Aunque soy trigueñito, a nadie ofiendo con mi color. Aunque soy trigueñito, a nadie ofiendo con mi color. Al agua me debo botar hasta dar con lo profundo. Al agua me debo botar hasta dar con lo profundo. Hasta que el agua me diga y ese es el pago del mundo. Para via va un baile, para via va un beo, via va un baile, para baile, para baile, para baile. dices que no me quieres, solo por verme llorar. Tú dices que no me quieres, solo por verme llorar. Lloraré porque te quise y no porque me has de faltar. Lloraré porque te quise y no porque me has de faltar. Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera. Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Para vía bambaí, para vía bambiú, vía bambaí, para varío, para varío, para varío, para varío. Para vía bambaí, para vía bambiú, vía bambaí, para varío, para varío, para varío, para varío. Del maicito y de la agüita, bebida salió del maicito y de la agüita, bebida salió. Rica chichita de jora, sabrosita me quedó. Rica chichita de jora, sabrosita me quedó. Desgraciado nací sí, y nací tan desgraciado. Desgraciado nací sí, y nací tan desgraciado. Y apenas cumplo la edad ya me meten a cazador. Me vieron Carmela y Rosa que venían por la hondonada. Me vieron Carmela y Rosa que venían por la hondonada. Y al verme en estos apuros me dijeron, elevé pues el chuyalaja con todito el maíz afuera. Elevé pues el chuyalaja con todito el maíz afuera. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Recuerden, amigos, amigas, que ustedes pueden participar marcando al 2220-966, 2220-966. Yo tengo algunos CDs sobre la mesa de trabajo. Aquí están un CD del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todas las grabaciones que se hizo con Oscar Vargas Romero y también con nuestro compañero, el director actual, Jorgito. Así que ya saben, hay un CD. Las personas que llamen el día de hoy, la primera llamada se lleva este CD. Es una tripleta, así que no se pierdan. Y mientras tanto, vamos a seguir nuestro diálogo con María Tejada y Julio. Y enviamos ese saludo cordial y afectuoso también hasta Zamora, Chinchipe, Loja y Santo Domingo de los Áchilas. Gracias por compartir este programa a través de cada uno de estos medios que la ciudadanía, pues, le encanta buscar esas frecuencias y compartir la programación que trabajan nuestros compañeros y compañeras. María, vamos a establecer ese diálogo y saber que usted siempre estuvo vinculada al arte, a la cultura, y tuvo también su fase que viajó a Francia, a París, donde pudo compartir diversos géneros musicales para finalmente decir, lo mío es Ecuador y necesito también hacer conocer la música popular ecuatoriana. Sin duda, esa música también la compartió en escenario en este país. Sí, yo tuve la suerte de ser adoptada, digo yo, siempre es Francia para mí, es un país que me ha dado mucho y que lo guardaré en mi corazón hasta el final de mis días. Aquí yo salí ya bien madura y bien segura de lo que yo quería musicalmente. Tuve la suerte de ser alumna de Blanquita Hauser, que formó a muchos cantantes de aquí, el Ecuador. Ella me formó ya en casi la última época de su vida. Yo tenía, me acuerdo, 10 años y medio cuando empecé las clases y Blanquita estaba con 90 años. Pero aún así yo tuve esa suerte de que Lúcida y todo nos nos enseñó maravillas a mí y a mi compañera Marisabel Albuja, que también es profesional en el canto lírico. Me acuerdo, éramos ambas contemporáneas y las últimas alumnas de la maestra Hauser, casi las últimas que tuvieron la chance de estar con ella. Y cuando yo llegué a Francia, como le digo, llegué ya súper madura, súper segura de lo que quería. Mi objetivo era estudiar la música popular. Y estaba ya muy sensibilizada porque en casa se escuchaba mucha música latinoamericana, mucho folclore. Entonces allá, lejos de su tierra, encontrando a músicos, que yo tuve la suerte también de encontrar maravillosos músicos latinoamericanos, uno se siente, ya no es ecuatoriana, uno es latinoamericana. Allá un hermano cubano, un hermano venezolano, es de la misma cultura y uno se lleva muy bien. Entonces tuve la oportunidad de hacer muchos conciertos de música latinoamericana y me di cuenta efectivamente que la música ecuatoriana pues era no tan conocida como la argentina, como la cubana, como la venezolana. Y sí, después de toda una trayectoria de haber practicado e interpretado música latinoamericana, pues me llegó estas ganas de regresar a mis raíces. Mi abuelo trabajó mucho en pintura, yo me crié con mis abuelos paternos y él trabajó mucho en pintura con lo que es el folclore. Siempre decía que es importante tomar las raíces de uno y hacer lo que uno quiera como artista, pero siempre enraizado. Y musicalmente ese ejemplo yo he seguido, ¿no? A través de la música, no de las artes plásticas, sino de la música. Y en Francia viví 10 años, solo corrijo, yo no viví en París, estuve con muchos músicos en París, me fui varias veces a tocar, pero yo estuve en la zona fronteriza de Luxemburgo, estuve en la ciudad que se llama Metz-Nancy, la región se llama la región Lorena, la región de este quiche Lorraine tan rico que sabemos comer también aquí, que lo conocemos. Es una zona fronteriza, estaba a 45 minutos de Bélgica, de Luxemburgo y de Alemania, entonces tenía también esta facilidad de poder moverme en las fronteras y de poder disfrutar y también de hacer conciertos de música latinoamericana en varios países. Y Francia me abrió muchas puertas, como digo, sobre todo le agradezco es el hecho de haber podido vivir 10 años de mi música. Yo viví, pagaba mi arriendo, mi agua, mi supermercado con mi voz, y también de poder haber hecho un encuentro con maravillosos músicos de por allá. Yo me voy a permitir receptar esta llamada a nuestra amiga o amigo que se encuentra en el 2220-966. Le damos la más cordial bienvenida. Y sobre todo, pues hoy, amiga, estamos aquí con María Tejada y Julio Andrade para compartir esta serenata. Bienvenida. Hola. Hola, buenos días. Muy buenos días. Gusto de saludarle. ¿Cómo estoy llamando del barrio de San Juan? Todos los días soy un asiduo oyente de la emisora Casa de la Cultura porque da música nacional, presenta artistas, es del gusto mío, de mi familia. Tenga la bondad, su nombre, por favor. Que les llamen a la primera persona para obsequiarme un disco. Tenga la bondad, su nombre. Jorge Calderón. Don Jorge, usted se hace acreedor a su CD, pase por la radio retirándolo y gracias por estar siempre compartiendo con nosotros. ¿A qué hora puedo irme a retirar? El momento que usted desee. Ya, muchas gracias, ¿no? Gracias a usted por comunicarse con nosotros y vamos a seguir nuestro diálogo. Y Julio, como que nos resulta a veces complicado, difícil, sabemos que hay varios instrumentos musicales que se han ido fusionando para darle armonía quizá a las voces, pero ahora hay un trabajo especial en el que la guitarra y la voz se unen para dar una armonía, un trabajo que sin duda resulta también bastante fuerte. Bueno, sí, este ha sido un poco el reto de este disco, ¿no? Encontrar un diálogo entre el formato más simple que se nos ocurre, que es esto de una guitarra y una voz. Creo que en muchas partes de nuestra América se ha desarrollado este formato con gran éxito. Creo que todos los países tienen grandes representantes, pero aquí no se ha hecho esto. No hemos podido encontrar otros datos de grabaciones anteriores en guitarra criolla y voz, ¿no? Quizás un poco eso que se dice guitarra clásica, sí ha habido, pero es una guitarra criolla solista. Eso es quizás el dato más curioso de este de este disco. Usted ha mencionado también a uno de los virtuosos del Ecuador, que al no tener estudios musicales, pero lo ha hecho al oído, como es el maestro Guaña. ¿Ha habido influencia de este personaje? Creo que para mí, como le conocí a él desde bien jovencito, resulta imposible librarme de la influencia de él. Creo que desde que le conocí, y a él le conocí allá cuando tenía unos 15 años, él ya me atravesó completamente con su manera de ver la música ecuatoriana. La pensaba de otra manera. Entonces, como yo he tratado de aprender mucho de él, me cuesta mucho sacarme eso, ¿no? Entonces ya es parte de mi manera de ver la música también. Sin embargo, este trabajo no se queda solo ahí, sino que he tratado más bien de utilizar un poco lo que se le pudo aprender durante largos años con Goñita y aplicarlo en un trabajo contemporáneo, quizás con este afán de darle un nuevo momento a nuestra guitarra criolla. Sí. María, ¿resulta difícil o cuál es la esencia? ¿Me permites primero presentar esa llamada? Bienvenida, gracias o bienvenido a la persona que se encuentra en el 2220966. Gracias por comunicarse con nosotros. Muy buenos días, Laurita. Dios te saluda, Patricio Robalino de Huachipungo. Te envío un gran abrazo muy cariñoso. Y también a los compañeros que se encuentran en la radio, a la maestra María Tejada y a Julito Andrade, para felicitarles desde Huachipungo, para decirles que los queremos, los apreciamos y los admiramos mucho por acá, que respetamos muchísimo el aporte que están haciendo y como elementos para la conversación. A Julito hay que escarbarle bastante, él conoce mucho de los ritmos ecuatorianos en guitarra, palabras como el bordoneo, la marcación, que se han heredado de nuestros músicos antiguos. Julito ha sabido trabajarla muy bien. Y a la maestra María Tejada, de igual forma, un abrazo cariñoso. Ella tiene otra faceta, la de maestra también, una de nuestras compañeras de Huachipungo, dos. Victoria Robalino y Alejandra Robalino fueron sus alumnas en talleres de canto y queremos decirle que muchas gracias por ese trabajo grande que está haciendo en favor de una nueva forma de hacer música ecuatoriana con gran calidad y con gran cariño. Eso nomás, un abrazo enorme para los dos. Gracias a usted, Patricio, y ustedes tienen la palabra. Hola, Pato, te mando un gran abrazo. Te saluda Julio Andrade. Ay, Patito, muchísimas gracias. Ahí por el Facebook estamos muy a menudo conectados. Es un medio que nos ha permitido entrelazarnos entre los músicos y también poder difundir nuestra música de manera independiente. Y también a través de ese medio sigo de cerca los pasos de Victoria y de Alejandra. Ambas son brillantísimas y ha sido para mí un honor poder estar con ellas, tanto compartiendo escenario con Victoria como compartiendo talleres con Alejandra. Y un abrazo cariñoso y sus palabras me llegan mucho porque es un aliciente para continuar en esta ruta que no es fácil en el día a día. Muchas gracias, un abrazo. Espero verlo el jueves, ojalá pueda venir. Bueno, y nosotros, ¿qué podemos decir? Que le vamos a tomar la palabra a Patricio, nuestro oyente, que él decía, hay mucho que escarbar en Julio Andrade. Por supuesto, pues lo invitaremos para escarbar eso que está por ahí y sobre todo un poco profundizar en este tema que les comento a María y Julio. Estamos nosotros compartiendo un libro que nos hizo llegar UNASUR sobre el origen de la música latinoamericana, donde se habla bastante de la influencia de la música ibérica, y si bien a veces uno profundiza en la música desde el foxtrot, desde esos ritmos que ya se han posicionado en algunas culturas y que después han ido dando origen a lo que tenemos actualmente aquí en nuestro país, y sobre todo también esta influencia de la música negra que tiene que ver aquí en nuestro mundo. Así que queda pendiente eso. Por lo tanto, hoy simplemente los hemos invitado para un poco conocer cómo ha venido naciendo y cómo se fue formando para después, pues ustedes ya saben, dar a luz, hacerle nacer a este CD Esencia que lo presenta este jueves María Tejada con Julio Andrade. ¿En dónde, María? En el Teatro Variedades. A menudo la gente me dice, ¿pero dónde es el Teatro Variedades? Es un teatro pequeño, lindísimo, que queda justo al lado de la estatua de Don Evaristo, gran personaje de Quito. Entonces, en la misma plaza del Teatro Sucre, entre Guayaquil y Flores, usted tiene al teatro maravilloso de nuestra ciudad, que es el Teatro Sucre, y diagonal, en una esquinita, está el pequeño Teatro Variedades. ¿Y va a ser a qué hora? 19:30 este jueves 12 de febrero. Ahí está, entonces tome nota. Coja su papel, coja su lápiz y anote esas actividades que le ponemos siempre a consideración aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para que ustedes se den cita a estos eventos que son únicos, que si no se subió en ese tren, pues ya no lo va a encontrar. Se fue, porque este es el material discográfico número 7 que nos pone a consideración María Tejada. Vamos con música y al regresar, pues nos vamos con esa interrogante que habíamos dejado pendiente. Y hay cuántas canciones, no sé, María, si a usted le gustaría presentar algo especial de este sí, CD. Cómo no, Yaravist casi no se escuchan, se escuchan muchos pasillos y hemos escogido de Víctor Manuel Valencia un maravilloso Yaraví. Julito me lo puso a consideración y me encantó. Añadí un albazo para que termine con felicidad y nos salve de la agonía del maravillosa, porque es una agonía maravillosa del Yaraví. Ahí no se puede. Ambos temas están unidos y son de letra y música de Víctor Manuel Valencia, que lo escuchen con cariño, gracias. Número Este ¿cuánto? Tema musical, exactamente, es un Yaraví albazo. Los ritmos que les hemos mencionado y sobre todo para recordarles que los yarabís a veces vienen acompañados de un final, de un albazo y también de alguna tonada. Porque un amor que se quiere, ay solo con la tumba muere, ay no se puede, no. se puede. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. María Tejada, enfrentada a interpretar varios géneros musicales, decidió regresar y retomar la música ecuatoriana. Sin duda, María, cuando se busca o se traza este camino para reencontrarse con la música ecuatoriana, pero al haber estado ya con otros géneros musicales, ¿cuál fue el primer sentir que usted tuvo al hacerlo? El reencuentro con la música ecuatoriana se dio de manera muy orgánica. Lógicamente, la interpretación también de manera orgánica cambiará por el viaje musical, sonoro y de estudio que realicé, ¿no? Desde pequeña, como decía, siempre en mi casa se escuchó música latinoamericana, folclore. Mis padres, mis abuelos, mi mamá sobre todo. Entonces, cuando ya uno va a otras tierras, y bueno, a mí me tocó más, como les digo, cantar salsa, cantaba joropos, cantaba valses peruanos, cantaba incluso mucha música brasileña que me encanta. Al regresar a mi origen, ya voy yo llevando eso, de manera inconsciente y consciente. Tuve también la suerte en Europa, aparte de los géneros latinoamericanos, de estudiar y de conocer a cantantes portuguesas, que me abrieron un amplio y vasto mundo para explorar vocalmente. El fado portugués para mí es un género que me llega muchísimo y como ecuatoriana no soy la única. Siento un lazo, un puente en común entre el fado y el pasillo por el manejo nostálgico de los temas. Por también ellos tienen una guitarra portuguesa que no es requinto, pero que tiene también ese rol de hacer contracantos, de ir jugando, de ir coqueteando con la melodía, con la voz. Y lo que más me marcó definitivamente es la interpretación muy sobria de lo melancólico de estas cantantes de fado. Y sí, Juanito Mullo, de una manera un poquito más analítica, ha puesto en la mesa este hecho de que yo ya voy interpretando la música ecuatoriana, siempre tratando de respetar su esencia, su origen, pero ya estoy aportando con nuevos elementos y que la mayoría de estos elementos vienen del fado. Digo, porque encuentro muy cercanos en la forma interpretativa estos dos géneros y porque he escuchado mucho a Amalia Rodríguez, a Marisa, a Dulce Pontes, que son para mí cantantes fabulosas, que a través de la melancolía no me lloran, eso es lo que me gusta, ellas no lloran, pero le tratan a la nostalgia con una sobriedad y con una fuerza que a mí me ha llegado mucho. Entonces, eso añado de manera consciente e inconsciente, repito. Entonces, es un regreso orgánico, pero que ya está añadido con nuevos elementos que yo he cargado en mi mochila, dice el Julito, en mi mochila musical, después de un viaje ya grande, ¿no? Ya llevo como 16 años, si no son 17, de vida profesional, viviendo de la música. Entonces sí, siempre les digo a mis chicos, es bueno estudiar, es bueno coger un libro, es bueno hacerse unos métodos, pero lo más importante para mí es el escenario. Un músico aprende mucho cantando en cualquier tipo de condición, en mi caso como cantante. Entonces, ahí es donde más aprendí, en los escenarios. Julio nos había mencionado que una guitarra y una voz es un formato que no existe aquí en Ecuador, o si existe, hay en otros lugares. Sin embargo, ¿cuál sería el aporte más profundo que hace este dueto? Desde lo guitarrístico, me parece que el haber cogido estos conocimientos de nuestras sabidurías, ¿no? O sea, nuestros saberes antiguos, digamos, que es lo que he tratado de aprender, sobre todo desde mi contacto con el maestro Segundo Guaña. Esa herramienta, al refuncionalizarla ahora con un concepto más actual y que responda a la manera de comunicar la música que tiene la María, creo que ese es ha sido el reto y ha sido el aporte que ha hecho este disco. Es un formato que no se ha hecho antes. La guitarra criolla siempre ha estado relegada a la función de requinto. desde los años 50 que tenemos aquí requintos, las guitarras pasaron a desempeñar un plano secundario, ¿no? Y es un poco penoso porque hasta esa época la guitarra venía haciendo cosas muy interesantes, y a veces me he puesto a especular un poco qué habría pasado si no venía el requinto. Seguramente nuestra guitarra criolla habrá desarrollado, como en otros países de Latinoamérica lo ha hecho, por ejemplo en Argentina, en Brasil, han desarrollado su propia manera guitarrística de abordar sus repertorios populares. Aquí la guitarra se quedó un poco guardada, y el requinto penosamente no se adaptó a nuestra música, sino que más bien nuestra música se adaptó al bolero. O sea, fue un proceso un poco inverso, ¿no? Porque si nos podemos ver anteriormente, siglos atrás, desde Europa, como conversábamos, llegaban los instrumentos occidentales acá a nuestro mundo andino, ¿no? Pero nuestros indígenas, nuestros habitantes naturales, los cogían y los refuncionalizaban para su propio concepto estético. Tal fue el caso del violín, que lo utilizaban en Imbabura, el arpa, lo cambiaban de escordatura, como se dice. La guitarra en la zona de Cayambe tiene un montón de escordaturas, que son refuncionalizar un instrumento europeo para que responda a un concepto local. El requinto no. El requinto vino con su propio lenguaje bolerístico, y nuestra música, nuestro repertorio, se tuvo que adaptar a ese concepto bolerístico. Entonces me parece que ahí fue quizás un momento un poco penoso, ¿no? ¿Cuál cree que serían las razones? Quizás la novedad, ¿no? Y también siempre he pensado que la época de oro del cine mexicano aquí nos cautivó a todos los ecuatorianos. Entonces nuestros cantantes populares de esa época querían sonar un poco a los Panchos, y eso fue lo que produjo un cambio en nuestra manera de interpretar nuestro repertorio tradicional. Vamos a irnos con más música, y al regresar seguimos nuestro diálogo con María Tejada y Julio Andrade, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. La canción que vamos a escuchar, este es un albazo que lleva por título Las Quiteñitas, voz de María Tejada, letra y música de Enrique Echeverría. Canción de amor, nacida del corazón, dedico a las quiteñitas, que tan bellas son, bellas como el sol, bellas como el sol. Conozco una quiteñita que despertó toda mi ansiedad. Toda mi alma yo se la entregué, y mi corazón, sin saber que fue de su amor, otro su querer, otro su querer. Tiempo pasó, pude comprender que era falsedad, que sin ese amor no iba a vivir y no iba a encontrar a otra quiteñita que soy, mi felicidad, mi felicidad. Soy mi felicidad, mi felicidad. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y seguimos nosotros con María Tejada y bueno, pues vamos a entrar nosotros ya a conocer un poco más sobre este trabajo de esencia. La música que ustedes están escuchando y que la podrán nuevamente reescuchar en este concierto que se va a desarrollar este jueves a las 7 de la noche en el Teatro Variedades. Así que no se pierda esa oportunidad, tome nota y ya tiene que estar listo para separar ese espacio. María, ¿cuánto tiempo pues cocinando este trabajo? Estuvimos durante un año con Julio viéndonos de manera regular, una vez por semana, para hacer ensayos lúdicos realmente, porque no es que hace un año dijimos vamos a hacer un disco dentro de un año, sino que por afinidades y yo también por ganas de conocer más sobre la tradición, me acerqué a Julio y empezamos a ensayar y a explorar y a conocernos, porque efectivamente cuando uno hace un dúo, el rol que tiene desde lo solista es muy fuerte, es decir, una persona que canta, como para poner en letras un poco más cristianas, me saben decir, una persona que canta con una banda no tiene los mismos recursos y el mismo rol que cuando canta como solista. Entonces, sí, pienso que en la guitarra es lo mismo, está acompañar con entre dos guitarras, un bajo y un requinto o un acordeón, no es lo mismo que estar solito en el acompañamiento de todo el asunto musical, es decir, demanda mucho, abre muchas posibilidades, abre muchas libertades, pero ambos, tanto la guitarra como la voz, tienen que ser muy fuertes en personalidad y en sonido, porque es lo único que hay. Entonces, eso se va formando como con ensayos, como digo, con afinidades y también con la personalidad. Yo aporto algo que yo ya he vivido y el Julito también, aunque no se lo crea hasta ahora, que ya se lo va creyendo más, él como guitarra sola es muy fuerte y es muy, muy interesante. Hay muchos alumnos de música que me dicen, estamos transcribiendo ya el disco de Julio y el tuyo, estamos transcribiendo la guitarra porque son guitarristas. Me dice, hay tantos elementos ahí metidos que no está fácil. O sea, que sale muy orgánico, pero que tiene su ciencia. O sea, la música popular, hemos llevado no sé cuántos años de evolución de este instrumento, de estos géneros. Lógicamente, cuando el Julio resume con una sola guitarra todo lo que existe, por ejemplo, en un albazo, en un pasillo, los muchachos tienen trabajo y tienen buen trabajo para desarrollar. Y esa es una muy buena manera de aprender la música, transcribiendo. Entonces, adelante, porque el Julito lo que espera es ese libro con toda la transcripción de esas canciones de esencia. Entonces, sí, fue un año y después de unos 8 meses dijimos, valdría la pena hacer un disco. Y detrás de esta maravillosa producción está Donald Reñé, mi esposo, músico también, que tiene también alma de productor y de informático. Entonces, él escuchó algunos ensayos y dijo, esto definitivamente hay que grabar, la guitarra de Julio es única. Y pongámonos para eso, este disco ha sido hecho con voluntades, nada más. Es decir, voluntad de Julio, voluntad mía, voluntad de Donald. Hasta ahora la voluntad de María Augusta, que nos ayuda para la difusión del evento. Y es eso, con las ganas de plasmar algo que sentimos que es importante plasmar, tanto en la guitarra como en la voz, en la propuesta, en el formato musical de guitarra y voz que no se ha conocido aquí, de la música popular mestiza en el Ecuador. Entonces, por todas esas razones, hemos hecho el disco y estamos súper contentos. Yo pienso que nos da ganas de hacer un segundo en el futuro para seguir plasmando algo que yo pienso que va a ser como una aposta para los muchachos, que lo vean de otra manera. Escuchar, siempre me dicen mis alumnos, pero yo no pensé que esa canción era de Carlota. Le digo, a Carlota la cantaba maravilloso, pero claro, para los oídos de un muchacho de 20 años, escuchar una versión de Carlota de los años 50 es un poco más lejana que escuchar una versión mía de ese mismo Te vi llorar, por ejemplo. Y claro que les va a llegar más, porque la sonoridad es diferente, hay elementos que ellos van a considerar más. Y gracias a esa evolución, pienso que nuestra música se va a mantener. Si no evoluciona, el riesgo es altísimo de que se nos vaya. y yo pienso que eso es algo muy importante que hay que hacer y que esperamos con anhelo de que los jóvenes retomen esto, los jóvenes que están involucrados con el folclore latinoamericano y ecuatoriano, que dentro del latinoamericano está el ecuatoriano, se pongan la camiseta y continúen, porque aquí en esta tierra americana, música hay para regalar. Julio, cuando hablamos de ese acompañamiento de la magia que puede tener una guitarra y sobre la fortaleza, pero hay una curiosidad. Bueno, hemos visto a grandes guitarristas españoles que tienen una técnica especial, a lo mejor la guitarra directo al micrófono, otros que le conectan directo a una consola. ¿Cuál es el manejo y la fortaleza para que usted le dé esa riqueza que nos comenta María, su guitarra? Yo creo que en la cuestión, digamos que técnica, ¿no? De cómo sonar, ahí todavía estamos buscando la manera de hacerle sonar. No, como es algo un poco nuevo y se ha demorado mucho en formalizarse, estamos ahí en esa búsqueda de cómo encontrar una manera de que suene una guitarra bien en concierto. Pero básicamente se trata de sonar acústico, ¿no? Y de que suene lo más natural que se pueda. Un poco pareciéndonos a la guitarra flamenca sería, ¿no? Uh-huh. Ellos utilizan la guitarra nylon y suenan muy natural. Creo que por ahí va la cosa. Pero de ahí más se trata de la cuestión de abordar la música como un lenguaje particular. Entonces, cuando hay un cierto grado de conocimiento de la guitarra de acompañamiento y de la guitarra en general solista, se puede esta guitarra convertir en autosuficiente y logra lo que vemos en este disco, ¿no? O sea, hacer un producto muy, muy chévere. A mí me ha colmado más allá de lo que me esperaba este disco. No me esperaba que suene tan bien, la verdad. Y hemos visto un poco estos formatos, por ejemplo, con Mercedes Sosa, Nicolás Brizuela, por ejemplo. Era guitarra y voz, o Chabuca Granda también, guitarra y voz, pero era guitarra criolla, ¿no? Un poco aquí sí se ha hecho lo que se dice guitarra con este toque más académico. Pero esta guitarra criolla ha estado ahí abandonada y a veces por prejuicios relegada. Vamos a desempolvarla, verán que recuerden que hay que escarbar, y este es un momento para escarbar tanto a María Tejada como a Julio Andrade en este especial que van a presentar en ese concierto maravilloso este jueves a las 7 de la noche en el Teatro Variedades. Pero venga la invitación de Julio para nuestros amigos oyentes. Bueno, amigos, les esperamos este jueves 7:30, Teatro Variedades. No falten, va a estar muy chévere esto, es un trabajo hecho con mucho cariño. Y creo que a todos los que estudian música también les puede interesar ver estas posibilidades nuevas que hemos estado proponiendo desde este trabajo Esencias. María, muchas gracias también por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, y haber compartido esta serenata, este espacio con nuestros amigos oyentes aquí en Quito, a través de la página web también de la Casa de la Cultura, que llegamos a cualquier rincón de la patria y del mundo, y en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, que reprisan este programa, en Radio Cariamanga y en Radio La Voz de Zamora. Me agrada mucho escuchar esto, porque eso es mi sueño, ¿no? Poder salir de la capital, que es maravillosa, pero sentimos cada vez que yo voy a las ciudades fuera de Quito, me doy cuenta de ese avidez, de ese cariño que la gente tiene para recibir cosas culturales diferentes. Y yo les mando un abrazo a toda la gente que nos escucha fuera de Quito y también en Quito, a la gente quiteña, a la gente chagra también que vive aquí. Esperar nuevamente la invitación este jueves. Ya, pasado mañana, a las 7:30 estaremos en el Teatro Variedades lanzando oficialmente este disco, del cual nos sentimos muy orgullosos. Va a haber una primera parte de Julio y mí, y mi persona, haciendo canciones del disco. Una segunda parte, como a mí ya se me conoce desde el 2008, haciendo una fusión de la música ecuatoriana con otros géneros como el jazz y el fado y la música brasileña. Vamos también a ofrecerles a los oyentes una segunda parte donde vamos a invitar a Horacio Valdivies, un prometedor guitarrista jovencito quiteño, junto a Donald Reñé, En las guitarras incluso van a poder escuchar cavaquinho del Brasil, van a poder escuchar laúd de Turquía, van a poder escuchar unas guitarras rarísimas que ustedes dicen, ¿y eso de dónde salió? Y esto tocando música ecuatoriana. Pues sí, este encuentro, esta fusión con otros géneros los vamos también a interpretar este día jueves. Tenemos el gusto también de invitar a una cantante maravillosa, compañera mía de Fantasía Ensemble, la soprano Cecilia Dávila. Soprano digo nada más porque es voz aguda, pero no se imaginen que es música lírica, es música popular y de la buena. Vayan a escuchar, si les gusta el folclore, si les gusta la música ecuatoriana, es un momento, como decías tú, Laurita, privilegiado, porque los conciertos aquí no se pueden realizar en este tipo de teatros bonitos, con esta infraestructura, no se los puede realizar todos los días, una vez al año, máximo. Vayan, les esperamos antes del feriado de carnaval, que nos acompañen en el Teatro Variedades. Los boletos están ya a la venta en las boleterías del Teatro Sucre. Pueden ir más tempranito el día jueves de adquirirlo. Y también en Los Musicalísimos, ustedes piden por el show Esencia y ahí lo van a encontrar. Gracias por la invitación. Amiga. Gracias a ustedes por venir y celebren también el Día del Amor con María Tejada, pues en este gran concierto. Gracias también a María Augusta Tufiño por siempre estar comunicándose con nosotros y compartiendo pues con artistas. Ustedes saben que ella también lleva otro programa en Radio Pichincha Universal. Bueno, con esto les decimos hasta pronto y les vamos a dejar con María Tejada, un pasacalle que lleva por título Maravillas Quiteñas, letra y música de César Vaquero. Ciudad San Francisco de Quito, novia y verbena de España, llenas tu nombre infinito, si América te llama. Cuna de raros milagros y apasionadas leyendas, polvo de oro son tus barrios, de maravillas quiteñas. Vida soy del poeta, paraíso del cantar. Son tus tardes de nácar y mañanas a colores. Me perfuman tus montes con su brisa ideal. Tu destino es el verso que lo humano no puede cantar. Yo te elijo, lucero de la vida nacional. Por tus calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional. Por tus calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶